Buenos días y saludos desde Radio Activa al País Valencià, la radio lliure de les comarques centrals. Tomamos el relevo de los compañeros de la mistelera para seguir con este cadenazo de las radios libres a ambos lados del Atlántico. Desde Radio Activa queremos mandar un abrazo al resto de radios libres que participan en este cuarto cadenazo. Tanto las radios del territorio español como las radios de Avi Ayala, al otro lado del charco. ¡Salud! Es un placer participar en proyectos como este, donde los medios libres y comunitarios hacemos piña y conmemoramos fechas como esta desde otro punto de vista. El 12 de octubre no tenemos nada que celebrar. Durante los 30 minutos que durará nuestro espacio, vamos a hablar del colonialismo dentro de la península ibérica. Pero antes de meternos en harina, vamos a ver qué entendemos por colonización. La colonización se refiere a todo aquel hecho o proceso histórico en el cual un Estado extranjero, por lo general una potencia económica y militar, ocupa un territorio ajeno alejado de sus fronteras, con la finalidad de explotar sus recursos económicos y dominarlo política, militar y culturalmente. Como tal, la colonización puede desarrollarse de manera violenta, cuando implica el sometimiento por la fuerza de la población local, o pacífica, cuando los habitantes no oponen resistencia alguna. ¿Hay alguien ahí? En los procesos de colonización se crean dinámicas sociales características según las cuales se establece el dominio de una casta colonial proveniente de la metrópoli sobre la población indígena de la colonia, gozando la primera de una serie de privilegios políticos y sociales por encima de la segunda. Pero no te da vergüenza. Estos procesos de colonización acaban desembocando en muchos casos en un etnocidio, que consiste en la eliminación de una cultura. ¡Y eso duele! El concepto de etnocidio fue acuñado por Robert Howlin en 1968, quien denunció tales acciones en contra de las culturas indígenas. Un etnocidio es un proceso de destrucción de un grupo étnico o de su riqueza cultural a través del cual se niega el derecho a promover, disfrutar e incentivar las tradiciones, así como desarrollar el arte, las raíces e incluso la lengua nativa de un pueblo. El etnocidio es un proceso en el que desaparece radicalmente la cultura de una etnia, reemplazando sus creencias y prácticas religiosas, así como hábitos alimentarios, vestimenta, simbolismos y economía. Esta liquidación cultural es provocada por la opresión de un eje dominante con el objetivo de cambiar forzadamente las costumbres indígenas, implantando un modelo social nuevo. En un etnocidio suceden diferentes tipos de violencia, tales como el despojo de tierras, agresiones verbales y físicas, la exterminación de grupos étnicos, la prohibición de las lenguas nativas en la vida cotidiana y trabajos impuestos. Los primeros casos de etnocidio ocurrieron con la llegada de los conquistadores españoles a América. Estos se apropiaron de las tierras descubiertas, despojaron a las tribus de sus riquezas y las esclavizaron con tareas forzosas. Nuestro modelo de convivencia se ha convertido en referencia para otro. Y lo que me dan miedo son los hijos de puta. Como vemos, el Estado español fue uno de los pioneros en estas prácticas, que también aplicaron dentro de la península ibérica. Catalanes, vascos, gallegos, astures, aragoneses, araneses y otras minorías han sufrido persecución en este estado desde su misma creación. Por lo visto, en el Reino de las Españas no había lugar para la diversidad. Pero ¿cuáles son las circunstancias que dan vida a una cultura propia? ¿Cómo se ven estas culturas amenazadas por el actual sistema económico? ¿Qué supone su desaparición? Sobre esta y otras cuestiones nos habla Jordi Oviedo, filólogo y especialista en la figura de Vicent Andrés Estellés, uno de los más grandes poetas que han tenido los valencianos. Desde el primer momento en que la colonización es un proceso histórico de imposición lingüística, cultural, económica, política, también las lenguas se ven afectadas por este proceso. Las lenguas, de hecho, pueden ser enlaces únicos con la identidad de las personas y las comunidades. La defensa del multilingüismo frente al colonialismo reduccionista permite preservar diferentes realidades, conocimientos y maneras de ver el mundo y la vida. A Actualmente hay 2.500 lenguas amenazadas sobre un total de más de 7.000 lenguas que existen en el mundo. 576 lenguas están a punto de desaparecer, según el Atlas de Lenguas del Mundo en Peligro de la UNESCO. Todas las lenguas son patrimonio inmaterial de la humanidad y tienen el mismo valor cultural. En el caso del valenciano, la pérdida de usos se inicia en el siglo XV, pero es sobre todo en los siglos XVIII, XIX y XX, coincidiendo con el periodo colonial mundial, donde la ideología del supremacismo lingüístico también afecta a esta lengua. El proceso de sustitución lingüística del valenciano se incrementa especialmente del catalán en el País Valenciano, se incrementa especialmente en el siglo XX, donde la ciudad se castellaniza frente al campo, que mantiene los usos tradicionales lingüísticos, donde las clases altas cambian su lengua por el castellano, se produce esta sustitución de los usos formales por... Detrás de este retroceso de los usos se esconde una ideología de supremacía lingüística. Por otra parte, hay todo un proceso de descolonización cultural y lingüística en marcha. Un ejemplo de este proceso sería el libro Descolonizar la mente, del escritor keniano Ngugi Wa Thiong'o, nacido en 1938 en Kenia, en el seno de una numerosa familia campesina. Novelista, ensayista, dramaturgo, periodista, editor, conferenciante y profesor universitario, ha desarrollado además una importante labor como activista político y social. La publicación de Petals of Blood, en el año 1977, un fresco crítico acerca del régimen postcolonial del país, provocó su encarcelamiento. En prisión, decidió abandonar el inglés y escribió en Kikuyu, su lengua natal, la novela Kaitani Mutarabaini, del año 1982. El acoso político y las dificultades para continuar trabajando en su país motivaron su exilio. Su siguiente novela, Matigari, del año 86, fue prohibida en Kenia. En Londres trabajó estrechamente con el Comité por la Liberación de los Prisioneros Políticos de Kenia. En 2004, tras la dictadura de Moi, trató de instalarse de nuevo en su tierra, pero fue torturado brutalmente junto con su esposa. En la actualidad, es profesor de literatura inglesa comparada y director del Centro Internacional de Escritura y Traducción de la Universidad de California. El Brujo del Cuervo, su novela más reciente, ha recibido una excelente acogida crítica. Descolonizar la mente es un libro de este autor, de Ngugi Wa Thiong'o, publicado en castellano por Traficantes de Sueños. En catalán se puede encontrar con el nombre Descolonitzar la ment y está publicado por la editorial de Barcelona Raig Verd. Estás escuchando el cuarto cadenazo de Radios Libres, desenmascarando el colonialismo. El 12 de octubre no hay nada que celebrar. Sigue el cadenazo en tu radio libre más cercana o en radioslibres.info. En armonía. El compañero Jordi ya nos ha dado unas pistas sobre la colonización cultural. Ahora vamos a ver cómo ha ido este proceso en el País Valencia. Como punto de partida, podemos señalar la intolerancia religiosa, que se encuentra en los orígenes de la hispanidad misma, con la expulsión y persecución de los judíos por parte de los reyes católicos y la Inquisición. El siguiente objetivo fueron los moriscos, una población con un idioma y una religión distinta que Carlos II convirtió a la fuerza. Esto nos dejó con episodios surrealistas, como los bautizos colectivos que hicieron arrojando agua bendita de una acequia, después del cual, al ya ser cristianos, podían ser objeto de persecución por la Inquisición. Pero la cara es de cojones. Felipe II, con un palito menos que el actual, fue más allá, con la pragmática sanción de 1567. En esta ley encontramos medidas tan originales como estas. prohibido hablar, leer y escribir en arábico en un plazo de 3 años. Anular los contratos que se hicieran en aquella lengua. La ley también obligaba a que los libros escritos en ella, que poseyeron los moriscos, fueran presentados en un plazo de 30 días al presidente de la Cancillería de Granada y que una vez examinados se devolvieran los que no tuvieran inconveniente en poseer personas creyentes para que sus propietarios los poseyeran otros 3 años. Que los moriscos se vistieran a la castellana. Que en bodas, velaciones y fiestas semejantes siguieran las costumbres cristianas, abriendo ventanas y puertas y sin hacer zambras ni leilas con instrumentos y cantares moriscos, aunque estos no fueran contrarios al cristianismo. Que no se celebren los viernes. Que no se usasen nombres y sobrenombres moriscos. Que las mujeres no se aleñasen. Que no se bañaran en los baños artificiales y que los existentes se destruyeran. No hace falta decir nada más. Entonces, claro, aquí vivimos en un mundo al revés. En 1609, el festín de la intolerancia culminó con la expulsión de los moriscos. Un tercio de la población valenciana fue desahuciada y enviada en barcos al norte de África, con lo que llevaban puesto. Emprende la filosofía, ¿no? Una vez terminada la uniformización religiosa, se ponen con lo cultural, como podemos encontrar en el memorial del conde duque de Olivares, escrito en 1624, que dice lo siguiente. Tenga vuesa majestad por negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de España. Quiero decir, señor, que no se contente vuestra majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense, con consejo mudado y secreto, por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia. Cuidado, cuidado. En su estrategia para conseguirlo, las cloacas del Estado tampoco se diferenciaban mucho de las actuales, y ante la imposibilidad de reducir a los galos, planteaban cosas como esta. El tercer camino, aunque no con medio tan justificado, pero el más eficaz, sería, hallándose vuestra majestad con esta fuerza que dije, ir en persona como a visitar aquel reino donde se hubiere de hacer el efecto, y hacer que se ocasione algún tumulto popular grande. Y con este pretexto, meter la gente y disponer las leyes en la conformidad de las de Castilla, y que de esta misma manera irlo ejecutando con otros reinos. ¡Este tío es un campeón! En fin, una operación Pandora en toda regla. Unos años después, Felipe V, también con un palito menos que el actual, se encontraría con la oportunidad perfecta, y después de quemar Chátiva, le cambió el nombre y le puso el de San Felipe, a la vez que castellanizó todos los topónimos. ¿Tú crees que esto es normal? De paso aprovechó para promulgar los decretos de Nueva Planta, por los cuales implantó el absolutismo, invocando el derecho divino. La Biblia me la paso por los cojones. Se fulminaron las leyes e instituciones de gobiernos de los distintos territorios, que por derecho de conquista pasaron a ser gobernadas por el Consejo de Castilla. Y Castilla pasó a ser gobernada por la dinastía de los ladrones, los Borbones. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. A partir de aquí vemos cómo este proceso de etnocidio se acentúa y acelera. Vamos a ver algunos de sus hitos. En 1799, una real célula prohíbe representar, cantar y bailar piezas que no fueran en idioma castellano. ¡Excelente! A partir del siglo XIX, encontramos también numerosas iniciativas que eliminan el valenciano y otras lenguas distintas del castellano del sistema educativo, como la Ley Moscoso de Altamira, el Pla Quintana o la Ley Moyano de Instrucción Pública. Y la del conde de Romanones, que castellanizaba hasta el catecismo. Porque ahora estoy en enajenación mental transitoria. Y damos un salto en el tiempo hasta la dictadura de Primo de Rivera, 1923, con un decreto ley que promulgó, que llevaba por título La represión del separatismo, y decía: de los males patrios que más demandan urgente y severo remedio es el sentimiento, propaganda y actuación separatista, que viene haciéndose por audaces minorías que no por serlo quitan gravedad al daño y que precisamente por serlo ofenden el sentimiento de la mayoría de los españoles, especialmente de los que viven en las regiones donde tan grave mal se ha manifestado. Para ello, establecen unas disposiciones que definan y robustezcan las regiones y su desenvolvimiento administrativo, y aún su fisionomía espiritual, ha de purgarlas antes del virus que representan. De este virus no sabíamos nada, vino sin instrucciones. No cabe permitir la menor confusión, el más pequeño equívoco en sentimientos, y que ningún pueblo ni Estado, conscientes de su seguridad y dignidad, admiten ni toleran. Fin de la cita. Y claro, se ve que hablar en otro idioma era uno de los síntomas del virus. Seguimos con los artículos. Artículo número 1. serán juzgados por los tribunales militares, a partir de la fecha de este decreto, los delitos contra la seguridad y la unidad de la patria, y cuando tienda a disgregarla, restarle fortaleza. Y, atención, rebajar su concepto, ya sea por la palabra, por escrito, por la imprenta o por cualquier clase de actos o manifestaciones. No se podrá izar ni ostentar otra bandera que la nacional en lugar alguno. En el artículo 2 de esta versión viejuna de la ley Mordaza se perseguían cosas como la ostentación de banderas, con 6 meses de arresto y multas de 500 a 5.000 pesetas. También había multas y penas de prisión para delitos de palabra oral o escrita. Podría tocar 5.000 pesetes. Country, religion, family, this is our in and train. ¡Viva España! Y de oca a oca, tiro porque me toca. De la dictadura de Primo de Rivera, vamos a dar otro salto hasta la dictadura franquista. En 1940, la circular Uso del idioma nacional en los servicios públicos prohibía también el uso del catalán en la administración, el cine y las marcas comerciales. Se'ns pixen a sobre. Vemos que este proceso también tenía sus problemas, como en el caso de la evangelización, donde se encontraban que había muchísima gente que no conocía el castellano, como podemos ver en este texto. La explicación del Evangelio se haría en lengua regional durante las misas de los días festivos, a que, por la hora y la localidad, concurriesen mayoría de fieles que se presumiese ignorasen el castellano. También se daría en catalán o vascuense la enseñanza parroquial del catecismo en las parroquias que concurriesen las mismas circunstancias. En todos los demás actos se utilizaría el español. ¿Ocurrió lo mismo en Marte? Y es que durante la dictadura franquista estas leyes siguieron implementándose, con otras que obligaban a que todo, absolutamente todo, fuera en castellano. Desde las escrituras, su uso en telegramas, los nombres de bautizo de las personas y de los barcos, y hasta incluso las esquelas y los epitafios de las tumbas. Hablo en castellano, como queráis, perfecto. Para variar, vuelven a prohibir nuestras lenguas en la educación, secuestran revistas, prohíben incluso los juegos florales. Como si la poesía fuera un delito de sedición. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Continuamos en 1956, donde el reglamento de prisiones especifica que los presos solamente podrán hablar en castellano. Así anem a tot. And now as a public service, the top story of the day, Generalissimo Francisco Franco is still dead. Sí, metemos a Franco otra vez dentro del ataúd y pasamos a la transición, donde la derecha lo dejó todo atado y bien atado ante el peligro de que hubiera algún tipo de movimiento común, por eso de hablar distinto en Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Y es que en Valencia, desde la UCD, se inicia una estrategia anticatalanista. El blaverisme nace como una reacción de la derecha a la manifestación autonomista de 1977 y las victorias electorales de la supuesta izquierda. El surgimiento del blaverismo se podría definir como la radicalización de la derecha valenciana en el siglo XX, siendo la primera la experimentada durante la Segunda República. ¿Qué quieres? Háblame en castellano, si quieres que te conteste. Eso, apago. Y soy valenciana. Háblame en castellano. Y si no, no te contesto. ¿Te has enterado? Pues ya está. Pues somos valencianos. Primero españoles, después valencianos. Y hablamos como queremos. Yo hablo valenciano, pero contigo no voy a hablar valenciano. Me hablas en castellano, yo te hablo en castellano. ¿Te enteras? ¿Con qué ala? ¡Carril! Las neuronas están fritas, fritas. Manuel Broseta y María Consuelo Reina, desde el periódico Las Provincias, jugarán un papel destacado en esta tarea, que venía encomendada desde las cloacas del Estado. Desde este periódico señalaban los objetivos de la violencia que aparece desde el año 77 en forma de agresiones y atentados, confundiéndose esta a veces con el terrorismo tardofranquista, como en el caso del joven Miquel Grau, que fue asesinado por un militante de Fuerza Nueva mientras pegaba carteles de la Diada en Alacant. Así pues, durante la transición, diferentes intelectuales como Joan Fuster o Manuel Sánchez Warner recibieron atentados con bomba en sus domicilios, con la habitual impunidad con la que operan los grupos fascistas en esta transición modélica. Desde entonces, diferentes grupos enmarcados dentro del blaverismo se han dedicado a sembrar el odio contra todo aquello lo que les suene a catalán. Mi comunidad está preciosa. Solo tienes que verla. Mira cómo está todo. llegar al centro de Valencia en coche y ver que la señal de tráfico está solo en valenciano. Pues la verdad es que no me queda muy claro si debo pasar con el coche. Estamos trabajando en ello. ¿Coche? Insistimos de nuevo. Dilluns de 7 a 16 horas. Creo que es... El tiempo que tarda en resolver que el lunes de 7 a 4 está prohibido aparcar al volante podría haber provocado un accidente. Terrible, apocalíptico. Si viene alguien que no sea valenciano parlante, pues evidentemente va a cometer una infracción, va a poner en peligro a lo mejor su vida o la de otra persona. La juventud está preparadísima. Tenemos comunicación con Gloria Lago, ella es presidenta de la asociación Hablamos Español. Cuéntenos, ¿a qué se debe que un niño, un escolar de la Comunidad Valenciana tenga tan serias dificultades para traducir al castellano, al español, palabras simples en valenciano? Pues porque no se las han enseñado en su lengua materna, es así de sencillo. Cuando se enseña a un niño una asignatura, y una asignatura tan importante como las ciencias sociales o las ciencias naturales, en una lengua que no es la del niño, pues lógicamente ese crío tiene dificultades para aprender y además va a dejar de conocer terminología importante para su formación. Pero aquí, ¿qué idioma habláis? Yo es que no... Las ciencias sociales y ciencias naturales son el objetivo de los nacionalistas porque saben que son unas asignaturas muy importantes para su formación. ¡Uf! ¡Nos han pillado! Pero, señora Lago, ¿no nos dicen siempre que los niños son como esponjas y que justamente de pequeñitos pueden aprender varios idiomas a la vez, cosa que los adultos somos incapaces? Sí, seguro. Pero, en primer lugar, lo importante es aprender una lengua que interesa. Y, en segundo lugar, una cosa es aprender un idioma como asignatura, que es lo que nosotros proponemos, que se aprenda pues, el valenciano, el catalán, el gallego, como asignatura. El aprendizaje, las palabras y todo eso pues pertenece a un campo muy sensible que forma mentes. Y eso es lo que quieren, formar las mentes y formatearlas a su manera. Y hay mucha maldad en este mundo. Atención guionistas, que aquí hay película. Y cuéntenos, señora Lago, ¿cómo presiona la Generalitat Valenciana para que los alumnos o sus familias no pidan la exención del valenciano? ¿No tenía un otro lloc on anar a cagar? También tengo en cuenta que es Madrid. Hay que saber contextualizar. Todo el mundo tiene familia en Madrid, todo el mundo pasa por Madrid. Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España. ¿A dónde está Pelotita? ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos. Todo el mundo utiliza Madrid, todo el mundo viene a un espectáculo en Madrid, todo el mundo pasa por aquí. Por tanto, pretender tratar a Madrid como al resto de las comunidades es, a mi juicio, muy injusto, que es algo que siempre pasa. Y nos haríamos trampas al solitario si pensáramos que esta comunidad y que esta capital pueden ser tratadas como las demás. 100% español. Estás escuchando el cuarto cadenazo de radios libres desenmascarando el colonialismo. Nada que celebrar. La suma era 2 + 2. El resultado era 4. La pregunta era ¿quién es? La resposta era Déu. La consigna era pàtria. La resposta aixeca el braç. La classe era a les 9. El mestre era a les 10. El vàter era al fons. La merda era l'entrada. Els amics serem tots, els enemics serem tots. Els diplomes serem grocs, els diplomats serem verds. El Crist era de fusta, els cristians de cartró. Els pupitres serem bruts. Els que sèiem eren pobres, la regla era per la mà era per tancar-la, el càstig era sever. El castigat era por, la missa era molt sèria, els assistents no ho sabien, el capellà era vell, Els nens tampoc no ho sabien, els corredors eren llargs, els que corrien fugien. El rellotge era bonic, les hores eren llargues. L'ensenyança era com era, els ensenyats el que som. L'ensenyança era com era, els ensenyats el que som. Ni menys, ni més que el que som. Ni més ni menys que el que som. Mestres, Crist i capellà, pupitres, companys i llibres, merda, infància, fe i tendresa, el temps, la por i l'estima, tot perdut per sempre. Tot perdut per sempre. El resultat era un, la jugada era perfecta. El resultat era un, la jugada era perfecta. El resultat era un, la jugada era perfecta. El 21 de enero de 2018 moría Mary Smith Jones a los 89 años de edad. Vivía en Alaska, originaria de un pueblo llamado Cordoa, junto al delta del río Cooper. Sus padres, al nacer, le pusieron el nombre de Udax Kukax. El nombre hace alusión al sonido que gritas a la gente de lejos. Maria Smith era la última Eyak criada en su lengua materna. El eslabón que cerraba una cadena cultural originada 10.000 años antes. La muerte de Mary Smith inaugura el epílogo histórico de la lengua Eyak. Cuando una lengua enmudece, un mundo se pierde. El rodillo de la modernización borra cualquier rasgo de diferenciación con el que poder orientarse, porque cuando un mundo acalla a todos los demás, se inaugura nuestro propio epílogo. El último aliento de aquella lengua nativa de Alaska pasó inadvertido entre nosotros. Sin darnos cuenta, aquel mismo año también superamos un umbral de una importancia difícil de valorar. Por primera vez en la historia, vivían más personas en las ciudades que en el campo. Resulta tentador dejarse seducir por ciertos acontecimientos que adoptan la forma de una frontera. La muerte de Mary Smith podría ser uno de ellos. Sin embargo, la lengua de los Eyak había muerto mucho antes de que expirara la última de sus habitantes. Del libro Vidas a la intemperie, nostalgias y prejuicios sobre el mundo campesino, de Marc Badal. Con esta cronología hemos intentado poner de relieve cómo los procesos de asimilación cultural y la máquina apisonadora de la homogenización nos afectan a todos, incluso a los que vivimos en el vientre de la bestia. La diversidad es enemiga del poder, el turismo de masas, la sociedad de consumo y la estandarización impuesta por las tecnologías de la comunicación nos arrastran hasta una sociedad cada vez más desarraigada, dejando en las cunetas enterradas centenares de lenguas, culturas y cosmovisiones. Y para concluir con nuestra aportación a este cuarto cadenazo, queremos aprovechar la ocasión para reivindicar este espacio, el de las radios libres, como un lugar donde la diversidad es siempre bienvenida. Como un lugar que apuesta por los medios de comunicación descentralizados. Y desde aquí despedimos la conexión de este cuarto cadenazo. Y donem pas a les companyes i companys de Contrabanda FM. Salud.